sonar tambores. Será porque se escuchan los rumores. Que se acerca la fiesta más rica y buena. La fiesta de Barranquilla y Cartagena. Y yo me la paso siempre gozando. Con mujeres y ron en cada fandango. Así es que...